una oveja descarriada. Mas él me buscó, yo era como un pozo de agua turbia. Mas él me limpió, yo era todo lo malo de la vida, como un cielo sin estrellas, como una noche sin mañana. Era como un trapo de inmundicia. Y entonces Jesús me amó. Una luz y mi vida, triste vida, conoció al buen pastor Jesús. Y hoy las cosas viejas ya pasaron, todo en mí se ha transformado. La mañana resplandece, soy una lámpara encendida y en mi vida está Cristo Jesús. Hoy las cosas viejas ya pasaron, todo en mí se ha transformado. La mañana resplandece. Soy una lámpara encendida y en mi vida está Cristo Jesús.